engañar una vez más. Yo te mando con tu mamá con una carta que diga: se lo devuelvo por mentiroso, mamá. Por mentiroso. Tu mamá que me quiere de verdad te va a dar tantos garrotes que te va a dejar morboso. Te va a dejar morboso tu mamá, te va a dejar morboso. Y cuando vuelva el mancito, yo lo sabré con certeza. Cuando cuente los chichones que tú tienes en la cabeza. Y una carta de tu mamá que diga con mucho amor: la próxima vez que diga: se lo devuelvo por mentiroso, mamá. Por mentiroso. Y tu mamá que me quiere de verdad te va a dar tantos garrotes que te va a dejar mormoso. Te va a dejar mormoso tu mamá, te va a dejar mormoso. Y cuando vuelvas mansito, yo lo sabré con certeza. Cuando cuente los chichones que tú tienes en la cabeza. Si se vuelve a escapar, a bailar y a beber garrote.